Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Estamos aquí en la Plaza de las Rabonas, donde se llevó a cabo, se está llevando a cabo todavía, un encuentro cultural a favor del agua y en contra de la embotelladora. Es un encuentro cultural que ha traído muchísima gente. Y bueno, nos encontramos ahora con Daniela Merino. Ella es una organizadora del evento y pertenece a la Asamblea de las Rabonas. Nos gustaría, bueno, que nos cuente un poco. Empezamos al revés. Estaba terminando esto y bueno, disfrutamos. Contanos, ¿por qué se produce este evento? Buenas noches, Dani. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, este evento se produce por la conciencia que se está despertando en toda la gente del pueblo, de los pueblos del Valle de Traslasierra, en defensa de nuestros bienes comunes, el más importante, el agua, definitivamente, y quedó demostradísimo que es un bien común que nos llama a unirnos a todos los pueblos. Bueno, ¿cuánto tiempo llevó hacer este festival, ¿no? Mucho esfuerzo, mucha gente, muchas manos. Mucha gente, muchas manos y de todos los pueblos, mucha colaboración de asambleas de Villa de las Rosas, de San Javier, bueno, muchísima gente colaborando en todo sentido, mucha gente de acá del pueblo trabajando y sí, mucho tiempo de preparación, hace 15 días que estamos así o más, pero bueno, 15 días como que empezamos a ponerle el cuerpo y el tiempo absolutamente. Bueno, esta fiesta comienza pensando en decir un no a la embotelladora que se quiere volver a instalar en el pueblo de las Rabonas y también se junta con el día del agua, ¿no? El favor del agua, que es mañana. Bueno, todo junto, ¿no? Mucha gente acá hablando de agua, agua, agua todo el tiempo. Sí, la verdad que de tanto hablar de agua terminamos llorando absolutamente todos. Pero sí, mucha gente trabajando y muchas asambleas, mucho pueblo organizado, eso es lo que a mí más me emociona. Y muchos artistas importantísimos que en algún momento tuvieron algo que ver, que pasaron por este pueblo, por algo en el valle y se hicieron presente. Jovita, el Rally, el Chuncano, todos en el marco de en defensa del agua de Traslasierra. Estás emocionada. Estuvo también el José Luis Aguirre, la Barrial de Villa las Rosas, los Icuri, las Copleras. Sí, ¿quién más? Una banda. Bueno, yo estuve todo el día en el horno horneando 50 docenas de empanadas, no, 100 docenas de empanadas, así que mucho no estuve, digamos, en el predio de la música, estuve más bien metida dentro del horno. Bueno, esto fue un éxito, llegó mucha más gente de la que todos esperamos. Muchas artesanos y artesanas de otros pueblos que vendían también comida, sus productos, y se juntó mucha gente, todo el mundo reclamando a favor del agua, que el agua no sea comercializada, en contra de la embotelladora y a favor del agua en el Valle de Traslasierra. Sí, totalmente, ese fue el lema y quedó clarísimo, absolutamente todos, quedó clarísimo. El agua no se entrega, el agua se defiende. Y no vamos a aceptar ninguna otra opción de parte de los gobiernos o de los poderes económicos. Bueno, faltaría ahora entonces que Marcelo Matos, jefe comunal del pueblo de Rabonas, no acceda o no firme a un papel que diga que la embotelladora puede funcionar. Y también un pedido a los funcionarios y políticos de Córdoba capital, ¿no? Para que no aprueben todo esto. Y mi sentir y el de muchos es que hay demasiado negocio, hay demasiada plata de por medio y la verdad que no sabemos qué va a pasar, qué van a hacer los políticos. Estamos viendo qué hacemos el pueblo. Definitivamente creo que ese es el poder que podemos llegar a tener. Perfecto. Bueno, entonces con la fuerza del pueblo pidamos que no a la embotelladora, no a comerciar el agua en el Valle de Traslasierra y bueno, ojalá esto se produzca. Dani, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos, como siempre, la Radio El Grito presente. Muchas gracias. Bueno, vamos a intentar hablar con la gente que está aquí participando del evento cultural para que nos diga por qué ha venido, bueno, qué sienten con todo esto, ¿no? De la defensa del agua y el no a la embotelladora. Hablamos con Vero de las Rabonas y Florencia de los Hornillos. Hola Adri, bien, bueno, acá apoyando este evento porque el agua es del pueblo, no es de ninguna empresa privada. Buenas noches, ¿cómo andás, Adri? Mirá, estamos apoyando desde el arte, que es lo que vinimos a hacer, Con las copleras, con los sicuris, y vinimos a apoyar, bueno, esto a causa que hoy tocó en las Rabonas, el no a la embotelladora, pero en realidad es un problema de todo el Valle tras la Sierra, y bueno, y hay que estar ahí bien parados para defenderlo. También con Soli de Lullaba y Javier de Nono. ¿Qué tal? Sí, vinimos con las Tunas Hacheras, la comparsa del sur, a acompañar a las Cumitas. Nos convocaron de la organización vecinal para participar y creemos que es una causa importantísima. Creemos que el agua vale más que el oro, es lo central. Y bueno, la embotelladora no tiene que existir. Creemos que el agua tiene que ser gratuita, pública, tenemos que acceder todas las personas. Y eso. Y que si alguien hace negocio con un derecho humano, es tremendo y está buenísimo que se dé este evento y que haya tanta gente, que de verdad es un problema que nos preocupa y que ningún pueblo tiene que quedarse sin agua. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que estoy acá por decirle no a la embotelladora, ¿no? Porque no se embotelle el agua, porque el agua sea de todos y de todas. Y que realmente haya reglas claras, ¿no? En todas estas cosas que se están haciendo, no solo por el tema del agua, sino en emprendimientos, en un montón de cosas que están pasando en el Valle, y no solo en el Valle, sino en todo el mundo. Yo creo que esto que se hace siempre, que es la no participación de la ciudadanía, hacerlo todas a espaldas, y que está claro que es un negociado, que realmente la gente puede opinar, y está claro que ahora está opinando toda la gente que está acá y está diciendo que no, y esperemos que no se haga, y que sea un ejemplo para que la gente se empiece a despertar también, a movilizarse, que todos sabemos que la única forma que todos estos emprendimientos se puedan frenar de a poco es con la movilización social. No hay otra forma de enfrentar a todo esto. Por último, hablamos con Alberto, que llega desde Cañada Larga. Buenas noches, ¿cómo estás, Adrián? Bien. Buenas noches para todos. Y bueno, vine porque ante un sistema avasallante que nos está deshumanizando a todos, nos está quitando todo, es un encuentro entre gente que busca lo mismo, ¿no? Que estamos buscando algo que está por fuera del sistema, que nos quiere hacer hamburguesas a todos. Y bueno, para defender el agua y para defender todo lo que es de la naturaleza, me parece que es del hombre también. Y siempre digo que filosóficamente es inconcebible que tengamos que pagar un espacio para vivir y pagar el agua que tomamos. Cualquier animal nace y tiene el espacio para vivir y el agua para tomar. Esto ha sido todo por hoy desde el pueblo de Las Rabonas.